Para amar y valorar a los demás, primero necesitas amarte a ti. Bienvenidos a Estímate, un espacio para compartir temas, reflexiones y experiencias sobre la autoestima. Yo me estimo, ¿y tú? Bienvenida y bienvenido a Estímate, el podcast donde te invito a estimarte. Espero que estés muy bien y que estés trabajando en tu autoestima. En el episodio anterior, el episodio número 14, te conté una historia sobre la autoestima llamada La Luz de Lucas, donde te invité a reflexionar sobre cómo está tu luz interior, por qué situaciones suele apagarse tu luz de tal manera que tú mismo o tú misma la pierdes, donde también te invité a identificar cuál es tu luz propia y única con la que no solo iluminas tu vida, sino que la compartes con los demás. Y donde te invité a recordar que cometer errores no te hace menos persona, que las culpas constantes no te permitirán vivir en libertad, y vivir en libertad es un requisito indispensable para tener una sana y buena autoestima. Hoy, en este episodio número 15, estaremos conversando sobre si existe una autoestima alta negativa. Lo que pasa es que hay personas que confunden la autoestima alta con el narcisismo, en el sentido de que pueden expresar, mira, esta persona tiene una autoestima alta negativa, pero es que no existe una autoestima alta negativa. Ahora, sí existe la conducta o el comportamiento del narcisismo. Las personas con alta autoestima no son narcisistas. Estas personas se valoran, se respetan, se reconocen y se aman de forma proporcionada. Y esto es diferente al narcisismo. Yo creo que cuando la persona puede decir esa autoestima está alta, está inflada, tal vez se refieren a aquellas personas que tienen conductas narcisistas. Una persona con autoestima alta se siente feliz, segura, seguro, confiada, confiado, se siente bien consigo, siente que tiene el control de su vida, que es flexible, ingeniosa, ingenioso, disfruta de los desafíos que la vida le presenta, está preparado, preparada para abordar la vida de frente, entre muchas cosas más. Ahora, una persona narcisista no tiene una autoestima sana, aunque a veces parece ser así, porque la persona narcisista se quiere y se ama. El problema es que el narcisista se quiere y se ama de manera excesiva. Está obsesionado, obsesionada por su aspecto físico, sus cualidades, sus virtudes. Esta persona se valora más que los demás y tal vez que se valore no es el problema, sino la manera desproporcionada y enfermiza en que lo hace. Y cuando lo hace, le pasa por encima a los demás. Vamos a ver algunas características de una persona con autoestima, con alta autoestima, y de una persona con comportamiento narcisista. Las personas con alta autoestima reconocen las cosas que pueden hacer bien, creen en sus posibilidades, se sienten bien con quienes son, expresan sus emociones, sus pensamientos, sus ideas, sus opiniones. Se comunican con otras personas, hablan, conversan con otras personas, escuchan a los demás. Se valen por sí mismas ante diferentes situaciones del día a día. Saben dar y pedir apoyo cuando es necesario. Confían en superar los problemas y no se enfocan en que existan los problemas, sino en que pueden superarlos. Consideran a los demás, apoyan, ayudan a los demás. Están dispuestos a ser colaborativos con quien lo necesita, a ser solidarios, a ser buenos, bondadosos. Y luchan por alcanzar lo que quieren. Y fíjate que en estas características que te he compartido, es una persona que se reconoce a sí misma, que se ama, que se valora, que se quiere. Pero eso no quiere decir que no ame, que no reconozca, que no valore y que no quiera ayudar a los demás, a las personas con las cuales vive, con las cuales se relaciona. Ahora, una persona narcisista considera que no hay nadie mejor que ellos. En consecuencia, se creen que pueden hacerlo absolutamente todo. Siempre tienen la razón, nunca se equivocan, no cometen errores, o sea, son personas perfectas y sabemos que no hay personas perfectas. Hay una seguridad en sí mismo, en sí misma, hasta el extremo de pensar que quienes les rodean les aprecian y admiran, ya que esa persona es la mejor del mundo. ¡Qué error! Conversan bastante y no dejan hablar a los demás, no tienen en cuenta que los demás tienen opiniones diferentes. O sea, estamos hablando de una persona que se cree de verdad lo mejor del mundo y los demás son inferiores. Las personas pueden rechazarlos y lamentablemente etiquetarlos como prepotentes o sabelotodos. Y aquí viene esa parte donde ellos se equivocan, las personas con este comportamiento, pensando que los demás les aprecian con esa actitud de que ellos son mejores. No, no. Las personas suelen alejarse. Tal vez toleren algunas cosas en algunos momentos, pero llega un momento donde se cansan y realmente no. Pero tal vez esa persona está tan ensimismada, y ahí es que viene la parte enfermiza, que ni siquiera se da cuenta que los demás realmente no les aprecian o admiran, sino todo lo contrario, que quieren alejarlos completamente. El amor hacia ellos mismos es de manera desproporcionada, es de manera enfermiza. El amor en la autoestima es de manera proporcionada. Y la última cualidad de este comportamiento narcisista y que inmediatamente ocurre, ya deja de tener que ver con autoestima alta, es la número 8, que dice que se creen superiores al resto. El narcisista, la persona con este comportamiento, se cree superior al resto. Y ya hemos conversado aquí, incluso en Vivir en Armonía, en mi otro podcast, bajo la lupa de varios autores, que la autoestima jamás tiene que ver que por el hecho de amarte y valorarte te sientas superior a los demás. El punto es no confundir que una persona que se ama, que se valora, que se respeta y que es asertiva, diciendo y expresando sus emociones y sentimientos, está inflada o tiene una autoestima alta negativa. No, esta persona simplemente está actuando y viviendo de la manera correcta y defendiendo su derecho a vivir y expresarse, a decir que sí cuando lo quiere decir, a pedir ayuda, a ser humilde, a decir que no y poner límites cuando ha identificado que X situación podría hacerle daño o podría ir en detrimento de su calidad de vida. Rompamos hoy con estas ideas, con estas confusiones y abramos la mente a aceptar lo que verdaderamente es tener autoestima y a dejar de lado lo que no es. Hasta aquí este pequeño y breve tema de hoy, que espero que sea de mucha utilidad, que puedas de verdad analizar y reflexionar más sobre la autoestima, e incluso quiero invitarte a que esas características que mencioné de las personas con alta autoestima las vuelvas a escuchar y que identifiques con cuáles tienes tú, cuáles tal vez te gustaría trabajar para lograr en tu vida. Gracias por escuchar este nuevo episodio de Estímate, donde conversamos sobre lo que significa tener autoestima alta, sus características y la diferenciamos de lo que significa comportarse de manera narcisista. Si necesitas cualquier apoyo o ayuda con este tema o tienes algún comentario, pregunta o duda, házmelo saber en la comunidad de Telegram de sasuke.network. También, si te animas allá mismo, me puedes dejar un mensaje de voz para compartir en los próximos episodios de este podcast. Estímate. En el próximo episodio vamos a estar conversando sobre la autoestima y la familia. Siempre nos despedimos con esta frase: cuanto mejor te sientes sobre ti mismo, menos necesitas enseñarlo. Robert Hahn.